terrible percibir que te vas. ¿Cómo? Te has llevado la ilusión que un día tú fueras solamente para mí. ¿Cómo? ¡Cumbia! Hey, muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, mi amor. No, ya no, ya no nos queríamos. ¿Y dice? No, ya no. ¿Cómo? Hey, y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? Yo quiero para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras. Tu interior, y es por eso que te vas, alejándote de mí y sin mirar hacia atrás. ¿Cómo? Hacia atrás. ¡Dice! Pero yo, corazón, te di en el tiempo que pasó, que no nos servía ya la locura de este amor, que un día sí se fue. Día tú fueras o para mí. O para mí.